aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de aquí La Voz de Europa. Esta semana con una actualidad más que explosiva, con España en una situación que se puede decir casi prerrevolucionaria, con muchísimos colectivos protestando en la calle porque las condiciones sociales y económicas les llevan a la ruina, al borde del estallido social y laboral, y con un gobierno que prácticamente en retirada, que no sabe lo que hacer, y ya veremos cómo llegamos a esa fecha del 29 de marzo en la que se va a reunir la cúpula de la Unión Europea y que hasta entonces este gobierno está diciendo que no tiene pensado hacer absolutamente nada. Mientras grabamos este programa, se está reuniendo el gobierno con el sindicato mayoritario de transportistas y ya veremos lo que sale de esa reunión, pero desde luego lo que parece es que vamos a tener meses, si no años, de grandes problemas sociales y económicos. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros invitados, entre los que está Miguel, Michael Bor. ¿Cómo estás? Muy bien, un abrazo a todos. Y hoy nos acompaña, después de un tiempo sin estar con nosotros, Alba Lobera. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, Miguel. Un saludo también a mi querido compañero Michael y a nuestra impecable audiencia. Felicísima de poder volver a coincidir con todos, porque os he echado de menos, pero bueno, ya sabéis que la ausencia ha sido por causa mayor, mucho trabajo, avanzando poco a poco, como siempre. Bueno, Alba, antes de empezar el debate, brevemente, coméntanos, acabas de decir que mucho trabajo, desde luego estamos siguiéndolo, estás en muchísimos proyectos, coméntanos brevemente, ¿cuáles son tus últimos trabajos? Dinos. Bueno, muy brevemente, porque estos meses han sido duros y complicados. Bastantes publicaciones, entrevistas en otros medios, participaciones en revistas, emisoras, dosieres, webs culturales, académicas, nacionales, internacionales. Incluso me he escapado una temporadita de España. Ya habréis visto que he estado también traduciendo libros, una ardua tarea, redactando prólogos, epílogos de profesionales extraordinarios, catedráticos, doctores. Nada que envidiar a los invitados que aparecen muchas veces en Aquí la Voz de Europa. Y dos recientes publicaciones. Una sobre el libro Las 13 claves del nuevo orden mundial, una obra de multiautoría en el que 13 participantes hemos puesto toda la carne en el asador a la hora de ofrecer una vía contra la desinformación. Se habla del nuevo orden mundial, qué es, en qué consiste, cómo avanza, si es posible derrotarlo, hasta qué punto están dispuestos a cruzar los límites para que se asiente. Y mi parte, cómo no, habla del nuevo orden mundial en el periodismo. Y, entre otras cosas, rescato del olvido un pacto que se intentó implementar en el ámbito de la comunicación. Un pacto que podría estar ejecutándose ahora, de otra manera, pero que, de no haberse frenado en su momento, el grado de manipulación habría sido una locura. Ya hay manipulación. Y el nuevo orden mundial, como decimos en el libro, es más bien el viejo nuevo orden mundial. Siempre ha habido desinformación en periodismo, pero yo me estoy refiriendo a un eslabón superior, un eslabón que no todo el mundo conoce. Así que os animamos a adquirir el libro para sumergiros mejor en estos estudios. Las 13 claves del nuevo orden mundial es de la editorial Letras Inquietas y puede conseguirse en letrasinquietas.com, Amazon y la librería Rincón Hispánico. Y respecto a la otra reciente publicación, es una revista, la revista Penumbra, de la cual soy directora. Soy directora del formato papel, no de la web ni de las redes sociales, solo de la publicación en papel. Por el momento se ha pensado hacer una tirada trimestral, ya vi que la gente preguntaba en el canal de Aquí la Voz de Europa. Es algo que lleva mucho tiempo de elaboración, el papel es especial, la portada también, con acabado en brillo, viene cargada de artículos, reportajes, entrevistas, información inédita, siempre con un elenco de colaboradores dispares entre sí, porque la variedad está al gusto y la clave para hacer una buena investigación es expandir nuestras miras. Ya sabéis que cuando encabezo algo, la investigación la llevo a cabo de la forma más objetiva y neutra posible. También puede encontrarse en Amazon o en la librería Rincón Hispánico. Es una revista de corte científico-ensayístico, cultural también, y con temas tabú. Esos temas tan peligrosos que no pueden ni escribirse en Internet. Y lo digo con todas las de la ley, compañeros, porque a lo largo de estos meses he estado trabajando también en mi web, mundoviperino.com y ahí, junto con otras plataformas alternativas a YouTube, he conseguido salvar muchos contenidos que se me han censurado. Mi canal de YouTube también ha sufrido las consecuencias de hablar ciertos temas, así que, bueno, no me quiero alargar mucho, como veis. Ha sido una temporada intensa, larga, en la que he estado absorbida completamente por puro trabajo, agotador, pero una droga para mí, porque ya sabéis que me apasiona mi profesión, me apasiona el trabajo y me apasiona saber que tengo medios a mi lado, como aquí La Voz de Europa, que siempre han estado desde el primer momento y están arropándome. Sois un equipazo y se tiene aquí una audiencia que enamora. Muchas gracias. Gracias a ti, Alba, por tu trabajo, que por supuesto continuaremos siguiendo. Y dicho esto, vamos ya al debate. Miguel, empezamos por ti. Tu opinión, tu primera opinión sobre estas movilizaciones en la calle, huelga de transportistas, manifestaciones de agricultores, de ganaderos. ¿Qué piensas, Miguel? ¿Cómo puede acabar toda esta historia? Bueno, a mí todo esto me recuerda siempre al eslogan ese, que lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? El de no tendrás nada y serás feliz. Porque al fin de cuentas esto... Lo que estamos viendo no es un proyecto ni mucho menos liberal, perdón por nombrar la palabra tan pronto, pero es que es la realidad. Estamos viendo un ataque del Estado a toda la estructura económica y social, lógicamente, va todo unido, ¿no? Y político, o sea, tenemos grandes corporaciones y los Estados son grandes corporaciones, se están comportando como lo que son. En lugar de haber un marco en el que podamos todos competir, pequeños y grandes, se intenta siempre que el pequeño pues no tenga ninguna oportunidad, cada vez nos quieren cortar más las alas, y yo creo que lo que están haciendo es una maniobra de dumping, que se llama en economía, que es, pues no sé si mucha gente lo habrá escuchado aquí, pero es un término bastante utilizado, mucha gente lo conoce aunque no sepan de economía, y es pues cuando tú compites siendo los grandes, para no tener que competir con otras marcas más pequeñas, su competencia, digamos, inferior, lo que hacen es que bajan los precios hasta para que sus competidoras no puedan generar ningún beneficio y compitan en pérdidas, que es lo que estamos viendo aquí con los camioneros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, lógicamente, los grandes pueden sobrevivir en un entorno tan cabrón, perdón por la palabra, pero donde tú no puedes... lógicamente, si están asumiendo pérdidas los pequeños, también los grandes, pero ellos lo pueden asumir porque tienen más cuerpo, ¿no? Entonces, es lo que creo que están haciendo exactamente, o sea, están intentando reventar el sector de los transportes para controlarlo mejor, los grandes, y de esta manera hacernos todavía más rehenes de las grandes corporaciones a nivel internacional, que no haya competencia, y que el día de mañana, si quieren hacer una huelga de las suyas, ¿no?, pues puedan hacerla y matarnos literalmente de hambre. Si los camiones no llegan a los sitios, pues ya me dirás tú qué vamos a comer, ¿no? Entonces, ellos saben muy bien que esa es el arma definitiva, y yo creo que están concentrando el poder en esas pocas corporaciones, ¿no? Para que no haya competencia y poder tenernos más controladitos. Creo que ese es el objetivo final. Sí, con mi amigo Miguel siempre estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en este tema del liberalismo, pues aquí sí que chocamos y no solemos coincidir normalmente. El Estado, lo que pasa es que no está cumpliendo con su función. El Estado, su función es proteger, llevar a cabo una política proteccionista de las pequeñas y medianas empresas que existen en ese Estado frente a esas grandes corporaciones globalistas que, con mucho acierto, critica nuestro amigo Miguel. Pero ¿qué ocurre? Que justamente gracias al liberalismo estas corporaciones globalistas se han hecho gigantescas, ningún Estado limitó su modo de acción y han comprado con ese poder, han prostituido a los Estados y han colocado a sus agentes a dirigir esos Estados, y por eso ahora los Estados, ya sea el español, el francés, el británico, el alemán, el italiano, da igual, todos están gobernando contra sus propias empresas, contra sus propios intereses, porque están vendidos a estos intereses globalistas. Aquí en España lo hemos vivido, yo no, pero la gente que vivió el sistema que existía antes del régimen del 78, aquel régimen social y nacional, lo vivieron, como con impulso estatal, con impulso público, se creó una agricultura fuerte, una ganadería fuerte, un sistema pesquero fuerte, una industria fuerte, las centrales nucleares, los pantanos, las centrales térmicas, todo fue con impulso público estatal, y eso no solo en España, eso ha ocurrido globalmente en todo el mundo. Un Estado que tenía sus reservas, sus silos, con sus reservas de cereales, para impedir que los especuladores privados subieran el precio. Un Estado que, a través de su control de los tipos de interés de las cajas de ahorro públicas, impedían que la banca privada cometiera abusos. Un Estado que, a través de las centrales públicas térmicas de carbón, si el sector privado tenía la tentación de subir los precios, se ponía el sector público a quemar carbón en masa y bajaba los precios de la electricidad. Un sistema casi perfecto, se podría decir, pero que con la llegada de este globalismo progre capitalista se vino abajo. Y ahora estamos a merced de lo que dice Miguel, que ahí sí que coincido con él, de estas acciones de los globalistas sin patria, de estos especuladores, de estos globalistas que aumentan de forma artificial los precios de la energía, que a través de su control de los estados nos imponen esta Agenda 2030, este absurdo cambio climático inexistente con todas sus falsas soluciones, sus molinos, sus placas solares, que están muy bien, pero con eso no se sostiene la economía de Europa y con eso van a hundir la economía de Europa, y por eso están subiendo los precios del gas, subiendo los precios de la electricidad, subiendo los precios del petróleo, porque el Estado desistió de su auténtica misión, que es justamente intervenir estos mercados, estos sectores de la economía, para impedir que desde sectores privados suban los precios artificialmente. Y bueno, ya veremos esto cómo acaba, Miguel. Ahora están estos izquierdistas criticando esta huelga, claro, porque no la hacen ellos. Cuando la hacían ellos, cuando la hacen sus sindicatos, bien que las apoyan, bien que defienden la violencia en las calles, bien que defienden la violencia y el terrorismo de los antifas, cuando va dirigido contra un gobierno que ellos consideran más o menos de derechas, pero ahora, cuando la hacen los otros, cuando la hacen los currantes, les acusan de ultraderechistas, de sicarios de Putin y de lo que haga falta. La verdad es que una auténtica vergüenza este gobierno, pero podemos ser relativamente optimistas porque con un poco de suerte esta crisis se lo lleva por fin a la basura, que es donde debería estar este gobierno. Alba. Y mientras tanto, volvemos a vivir la diferencia entre lo que está pasando y lo que nos dicen que está pasando. Es que esta conocida huelga, estas protestas son, según la prensa, algo minoritario, algo banal, absurdo, mínimo, de gente exagerada, de gente loca. Yo no sabía que en el periodismo informativo debía primar más la opinión personal o la percepción de un ajeno que los datos o lo que los testigos continúan documentando desde su posición. Y que todo es por culpa de la ultraderecha, siempre la culpa es de la oposición. Pese a que se insiste en que esto es una tontería y que absolutamente nadie apoya a nuestros transportistas, según se está recogiendo en periódicos más atrevidos, la huelga ya se nota en los supermercados y en las cadenas de producción de distintas industrias que dependen de este transporte para recibir materia prima. La industria automovilística, por ejemplo, para dar salida a su stock. El sector lácteo, que ya advierte que en prácticamente 2 días podría agotarse la leche de los lineales. Los alimentos más afectados son el pescado, las frutas, la cerveza. Por poner un ejemplo, hay más sectores y asociaciones de empresas que habrían expresado su preocupación por una situación que está cada vez más al límite. En numerosas fábricas del centro y sur de España han cerrado ya. Y esto no se sabe. No interesa que se sepa. Tenemos registradas, por el momento, porque de aquí a más horas habrá cambios, o igual lo eliminan de Internet, la Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos, la queja o el grito de auxilio, según se mire, del sector cárnico en general, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa asociaciones como la Automoción, ANFAC, AOP, el Refino, ASPAPEL, el Papel, FEICE, Química y Farmacia, Alimentación y Bebidas, Cemento, Siderurgia, el FIAP, Oficemen, UNESID, por dar nombres. Y aún así el gobierno, por el momento, no ha encontrado ocasión o motivo alguno para ya no llegar a un acuerdo, sino para escuchar a la población. Porque en lo que respecta al resto de Europa, ya hay medidas. Al menos han anunciado rebajas de impuestos o ayudas directas para paliar los efectos de la crisis. El gobierno francés, por ejemplo, completó este miércoles un plan de choque contra el alza de los precios energéticos y agroalimentarios, derivado de la guerra en Ucrania, que bueno, que estaría dotado con más de 28.000 millones de euros, tal, bueno, que su objetivo, según se detalló en conferencia de prensa del primer ministro, me aferro a sus palabras, es afrontar a corto plazo las consecuencias económicas directas y a largo plazo preparar al país para reducir su dependencia energética y aumentar su soberanía. Italia también se ha pronunciado al respecto, que ha optado por la rebaja fiscal en los impuestos especiales de hidrocarburos. Estoy de acuerdo que no es oficial, tengo que ser sincera con vosotros. Se espera que este mismo lunes el Ejecutivo dé luz verde a una reducción de gravámenes que podrían abaratar entre 15 y 20 céntimos los carburantes, pero Portugal también, por su parte, ha puesto en marcha la concesión de esos famosos vales descuentos de hasta 20 euros en un consumo. Y el gobierno polaco lo mismo, creó un escudo antiinflacionista que consistía en rebajar el IVA de los combustibles, que sobre el ahorro, y aquí ya entro en España, ¿de acuerdo? De particularmente el petróleo, la Agencia Internacional de la Energía ha pedido un racionamiento como en los años 70 para ahorrar hasta 2,7 millones de barriles al día. Yo aquí veo que se da un paso atrás, ¿no? El racionamiento. Titular perfecto. A 110 kilómetros por hora por la autopista, teletrabajo y domingos en coches. Se ha propuesto reducir los límites de velocidad en las autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, como ya hizo el gobierno de Zapatero en 2011. Introducir esos famosos domingos sin coches en las ciudades, impulsar el uso de coches compartidos y restringir el acceso en coche a las grandes ciudades en función de números de matrículas. Ya no hay COVID, hay que ahorrar. Pero es que esto tampoco sería suficiente porque el campo español ha convocado también esta manifestación en Madrid para el 20M contra el continuo ataque de Sánchez y piden, entre otras reivindicaciones, adecuados servicios sociales y sanitarios en el medio rural, un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, controlar las normativas vigentes, la reducción de las tarifas eléctricas, planes que permitan la incorporación de jóvenes agricultores, defender el sector de la caza. Por lo pronto, los partidos se preparan para un adelanto electoral. Yo aquí veo acción, reacción, solución. Puede que sea muy descabellado pensar que las crisis se preparan y calculan a conciencia, pero no nos pueden negar que en las más altas esferas hay tiburones territoriales, que aprovechan cualquier oportunidad para recuperar el mando. El que parece que tiene pánico es Pedro Sánchez, porque ha empezado a movilizar a los ministros. Vaya, si no había nada de qué preocuparse, ¿no? Sí, sí, están bastante preocupados. Luego hablaremos si esto puede provocar la ruptura del gobierno, pero Miguel, como dice Alba, hay países que están tomando medidas y medidas que parecen bastante buenas, bajar los impuestos de la energía, que tiene mucho sentido porque, claro, el Estado está recaudando mucho más al subir los precios, entonces sí que puede bajar lo que es el porcentaje del impuesto para dejar un poco de aire, que puedan respirar los autónomos, los trabajadores, las empresas, pero aquí dicen que no, que ellos no pueden bajar los impuestos porque, claro, entonces se resentiría el Estado del Bienestar. Sí, claro, el Estado del Bienestar son los 20.000 millones que le acabas de dar al Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero para sus políticas feministas, femiglobalistas y de género. Es que esto ha sido, Miguel, un auténtico tiro en el pie del gobierno, de darle este dineral. Me imagino que buscaban el silencio de Podemos ante todas estas medidas pro-OTAN, pro-guerra, pro-Marruecos, que ahora hablaremos del tema del Sáhara, pero esto lo que ha supuesto para el gobierno es un descrédito de su imagen brutal, ¿no? Mientras se saquea a los contribuyentes, mientras destruye la economía privada, le da 20.000 millones al ministerio de esta señora, de Irene Montero. Y bueno, ya lo ha dicho Alba, los agricultores están también en la calle, en pie de guerra, Miguel, y esto también viene de muy atrás, ¿verdad? Los problemas de los agricultores, no solo de los transportistas. Claro, pero es que siempre estamos jugando en su tablero y en su partida. O sea, yo esto, a mí lo que no me gusta de todo esto es que, como todos sabemos, es una agenda que la están implementando en todos los países a la vez, pero lo que pasa es que van con un acelerador más puesto en unos que en otros, ¿no? España ahora está en la vanguardia de toda la degeneración moral, el socialismo, bueno, comunismo ya totalmente. Es que no hay que hablar de neoliberalismo, hay que hablar de comunismo. Es que todo esto está dirigido desde el Estado. O sea, no da ningún margen a que los ciudadanos podamos, pues, competir, las empresas, etcétera, ¿no? Te suben los impuestos sobre un bien tan esencial. O sea, tú no puedes decir, vale, pues no puedes escoger, o sea, un bien tan básico como son los combustibles, no puedes decir, bueno, pues me voy a otra empresa. No, porque está grabado desde el Estado. Entonces, son ellos los que están interfiriendo en la competencia y están haciendo que la inflación suba y eso va a traer unas consecuencias directas en el empleo y en todo, lógicamente, y va a ser un puto desastre, pero ellos ya lo saben. Lo que pasa es que ellos siguen la agenda de sus jefes. O sea, yo en realidad no les concedo ninguna importancia ni a Sánchez, ni a Montero, ni a ninguno de estos personajillos, ¿no? Que son auténticos voceros de su amo, ¿no? O sea, no tienen ninguna importancia, como es lógico, ¿no? Todos hemos visto, los que tenemos una cierta edad, cómo se han... no hay que tener 80 años para ver lo que es un golpe de Estado en España, ¿no? Hemos vivido varios. Entonces, ellos pueden fabricar los gobiernos cuando les dé la gana, pues ya me dirás, pues entonces, ¿qué valor tiene que haya un sátrapa u otro, ¿no? Los sátrapas, para el que no lo sepa, eran los que dirigían las provincias del Imperio Persa. Entonces, el Shah colocaba a los más depravados de sus esclavos, a los más, pues a esos eunucos, a la gente más tirana y más degenerada, ¿no? Que eran sus esclavos, básicamente, y que él sabía que iban a ser odiados por el pueblo, y lo hacía adrede, para que precisamente las provincias no se pudieran rebelar, ¿no? Porque no iban a tener un líder político que pudiera, porque el líder era de él, del Shah, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una serie de títeres y de personajes que no pintan absolutamente nada. A mí me da igual lo que haga el gobierno o los sindicatos y todas estas mierdas. Me da exactamente igual. Porque como sé que no son ellos los que mandan, a mí lo que me importa es que el pueblo, que gran parte del pueblo no siga pensando, alimentando esa fantasía de que tienen un gobierno y un Estado, porque es falso. Es como pensar que tienes un tío en América pero no sabes ni dónde vive. Vamos a ver, o sea, eso no es un gobierno, es una sucursal de una élite que son las que mandan. Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención que siempre están refiriendo, o sea, hay una epidemia o lo que sea, ¿no? Y entonces, en vez de tener un ministerio de sanidad, parece que tenemos que estar dependiendo del bigotes este de la OMS, ¿no? Que no sabemos ni quién es, ni quién la ha puesto ahí. Y dices, pero vamos a ver, ¿pero por qué entonces? Pues entonces ya nos libramos del ministerio de sanidad. No, tampoco, porque es necesario. O sea, aquí todo es necesario, ¿no? Hace poco, el hermano de Garzón, del ministro este tan efectivo que tenemos, ¿no? De los gusanos y de la carne y todo eso, pues el hermano, que es un personaje que a mí me hace mucha gracia, ha dicho en un programa de uno de estos youtubers, ¿no? De Rubén Gisbert y otra, no sé si era el otro bufón de esto del sistema, decía que España que podía asumir el gasto político que teníamos, que no era para tanto, que un país como España pueda asumir eso. Entonces dices, vamos a ver, pero si tenéis el Estado arruinado 20 veces, si debemos el 200% de lo que producimos. Entonces, no sé, el problema es tan de fondo que ahora lo que estamos viendo es otro episodio más, pero a mí, yo, sinceramente, yo pienso que a vosotros también, a mí lo que me gusta es ganar, no perder, siempre, ¿no? Lo que pasa, el problema, en mi opinión, es la ausencia del Estado correcto, del Estado nacional correcto, la ausencia de patria, bueno, la ausencia de soberanía que viene desde ese... Has hablado de golpes de Estado, y es que aquí hubo un golpe de Estado encubierto, pero no en febrero del 81, sino en la transición, en el 78, con esta Constitución y con todo este macro régimen del 78 que se hizo absolutamente a espaldas de los ciudadanos. Yo siempre he dicho que la transición fue una obra maestra de ingeniería social y política de los globalistas, que dieron un golpe total, un cambio de régimen brutal, por mucho que estos bobos de la ultraizquierda digan, no, es que no cambió nada, siguieron mandando los mismos, los franquistas siguieron en el poder, sí, bueno, siguieron durante pues dos o tres años como mucho, pero desde luego, viendo las consecuencias, viendo lo que tenemos hoy en día, que es evidente que tenemos lo opuesto de lo que había antes en infinidad de temas, y por supuesto, como he comentado en mi primera intervención, tenemos un Estado absolutamente indefenso e incapaz de hacer frente a estos abusos de las fuerzas privadas del globalismo, que son los que están montando este mal Estado, este Estado mundial, este Estado global, este gobierno mundial. Que es... No es que no se puedan defender, es que no quieren, es que están con ellos, claro, es que es lo mismo, claro, o sea, no veo ninguna diferencia, no... Claro, por eso no se pueden defender, porque son estados falsos, por así decirlo, malos estados, estados que no cumplen con su obligación, que es ejercer su soberanía, ya sea soberanía monetaria, soberanía energética, etcétera. Llevamos décadas los malísimos, entre comillas, fascistas de extrema derecha diciendo lo importante que es un estado, que un gobierno mantenga su soberanía monetaria, que imprima su propio dinero, su soberanía industrial, su soberanía energética, y nos llamaron de todo, proteccionistas, autárquicos, que no teníamos ni idea de economía, que éramos unos inútiles, que ellos, los economistas liberales, tenían la solución a todos los problemas, que era el libre mercado mundial, que era la especialización de cada país en sectores muy concretos de la economía. Quedaba igual si el señor del PSOE, Felipe González, reventaba toda nuestra industria. Quedaba igual si desaparecía la agricultura, la ganadería, la pesca, que todo eso daba igual, que lo importaríamos todo de fuera y nosotros construiríamos miles de campos de golf por toda España, seríamos una potencia turística mundial y aquí vendrían turistas de todo el mundo y España viviría del turismo y del ladrillo. Ese era el paraíso que nos presentaban los liberales en su momento con el tonto útil de Felipe González y del PSOE, pues también haciendo un poco de lacayo de todo este proyecto. Y bueno, pues aquí estamos, señores liberales. Bueno, pero todo este proyecto ha sido ideado por los liberales también del mundo, claro que sí, de los liberales de Bruselas, que lógicamente el capitalismo pues está dirigido, este capitalismo, este libre mercado puro de los liberales y libertarios que siempre están, no, es que eso no es liberalismo, eso no es libre mercado, claro que no, es que vuestro libre mercado puro no existe, ni ha existido nunca, ni existirá nunca. Es una quimera, es una fantasía. Siempre va a intervenir alguien en la economía. La diferencia es que intervenga el Estado bien, de forma correcta, en defensa de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores de ese Estado, de esa nación, o que intervengan las fuerzas privadas del globalismo, que es lo que ha pasado aquí, en España. Incluso el otro día escuchaba a este locutor mañanero, que está, que a ti y a mí nos cae también, Miguel, que está ya para el asilo, para el arrastre. Bueno, hay varios, porque el Herrera sí. Es otro que tal, baila, dice sí. Las más gilipolleces que el otro, el enano. Otro que tal, sí, el Herrera. Pues este, el locutor mañanero que está para el asilo, entrevistaba al presidente de Castilla y León y el presidente de Castilla y León le decía que él tenía un plan o quería reindustrializar Castilla y León. Pues el locutor mañanero se puso de los nervios, pero ¿para qué quieres fábricas? ¿Para qué quieres industrias? Eso no sirve de nada. Ponte a construir viviendas y pisos por Castilla y León. Pero vamos a ver, ¿quién va a ir a vivir a Soria? ¿Quién va a ir a vivir a Palencia? Si no hay trabajo, si no hay fábricas, por mucho que construyas, no va a ir nadie. Es alucinante el odio que le tienen los liberales a la industria. Yo no sé por qué. También dicen ellos que los comunistas que odian a los agricultores, y es verdad, los comunistas en la Unión Soviética odiaban a los agricultores y les reventaron y les expoliaron, pero ahora no son comunistas los que se han cargado la agricultura española. Han sido los señores de Bruselas, con sus absurdas normativas, con la competencia desleal que traen desde fuera, con todas estas medidas verdes, medioambientales, que no exigen a los productos que vienen de fuera, y se han cargado la agricultura, que es lo que hay que promocionar, la agricultura, pero no solo con medidas económicas y materiales, también con otro tipo de medidas, estimulando que la gente ame a su tierra, que la gente ame a su patria, su tradición, su historia, sus pueblos, su vida rural. Eso también hay que promocionarlo y eso no se está haciendo. De verdad pretenden repoblar la España rural con extranjeros, con inmigrantes venidos de fuera, pero ¿cómo se van a quedar en pueblos de la Castilla Profunda, del Aragón, de Andalucía, de Valencia? Quieren hacerlo, pero no lo van a conseguir. Esos inmigrantes se van a pirar, se van a largar en cuanto puedan, lógicamente. Si no se quedan ni los españoles, no se van a quedar un sudamericano o un africano en un pueblo, por supuesto que no, no se va a quedar. Y los agricultores también que se lo hagan mirar, por supuesto, tienen mucho trabajo, tienen mucho mérito, estamos con ellos, pero ellos también sabían que íbamos a llegar aquí, con la Unión Europea. Ya sabían que las grandes multinacionales de la distribución que se iban a crear les iban a comer el terreno, les iban a imponer medidas restrictivas en los precios. Ya debían saber que desmantelar el Estado español, el Estado nacional español y balcanizarlo en regiones tampoco iba a ser bueno para la agricultura, pero ellos ahí han montado sus sindicatos agrarios regionales y son incapaces de montar un sindicato nacional potente. También han traído mucha mano de obra extranjera, la patronal de la agricultura con la de la hostelería y la de la construcción. Que vale, que a lo mejor no tenían otro remedio, que los precios bajos que les pagaban les obligaban a tener mano de obra bastante mal pagada y en condiciones precarias, pero ahora toda esta mano de obra de baja cualificación que aporta muy poco o nada, pues ya la tenemos aquí. Y ya estamos también viendo las consecuencias. Entonces, sí, señores agricultores, les defendemos a los ganadores, a ganaderos, perdón, también a los transportistas, por supuesto, pero de una vez por todas, y nos alegramos que lo estamos empezando a ver, que lo están empezando a entender, sentimiento de patria, de soberanía nacional, y de una vez por todas, que sepan ver el auténtico enemigo que tienen en este momento, no solo España, sino todas las patrias de Europa. Alba. Bueno, decíais, o decía Michael, que le dan ganas de tirarse por la ventana. No lo hagas, no lo hagáis nadie. Ya sabéis lo que dicen, que son los gobernantes los que deberían temer al pueblo y no al revés. Sobre Marruecos, a ver, voy a ser lo más cuidadoso posible. He visto en redes una imagen que habría sido lo más difundido, lo más leído en un artículo de un periódico de tierras extranjeras, en las que puede distinguirse a un señor árabe mirando con expresión interrogante o sorprendida a un toro famélico, un toro lleno de heridas, de bultos, demacrado, viejo, con vendas en las patas, sin cuernos y con incontinencia. Así nos verían a los españoles, como un despojo inútil, como la sombra de lo que hemos sido. Y bueno, en aquí la Voz de Europa se ha tratado bastante este tema. Se ha hablado de, por ejemplo, cómo conforme pasaban los años España se quedaba seca y Marruecos invertía en armamento, cómo somos tan extraños que en España que continuamos acogiendo y manteniendo a lo mejorcito que viene de Marruecos. Tenemos todo el trabajo de nuestra compañera Noelia con el parte de la invasión, lo que ocurrió con el tema de las aguas, etcétera, etcétera. La gente habla mucho de Canarias. Se preguntan que por qué no renuncia Marruecos a Canarias y cómo es que ha tomado ese territorio como una especie de saco de boxeo. Se preguntan si serán las Islas Canarias lo próximo que caiga bajo la traición del gobierno. Es que las cosas en España parece que siempre las han hecho mal, porque Pedro Sánchez, según las últimas informaciones, al mismo tiempo se enemista no solo con el pueblo saharaui, sino también con Argelia, que sería el conocido socio estratégico, que es el principal suministrador del gas que nos importaría al país. Tengo aquí un párrafo del señor Jorge Otero Maldonado que dice: España ha optado por contentar a Marruecos y garantizarse así la tranquilidad en la frontera de Ceuta y Melilla, aunque ello implique abandonar a su suerte al pueblo saharaui y tensar las relaciones con Argelia en plena crisis energética por la invasión rusa de Ucrania. Argelia, bueno, hasta aquí el párrafo. Argelia ha tomado medidas. Ha retirado a su embajador en España en protesta por el apoyo a Marruecos en Sáhara. Y hay otra tensión, que es que las autoridades argelinas están muy indignadas, no solo por la decisión tomada por el gobierno de España, sino por las formas, porque no se les ha comunicado nada. Sí, se subraya un profundo interés de Sánchez en querer agradar a Estados Unidos, igual que dicen. Bueno, cómo Sánchez intentaría reforzar su figura a nivel internacional como líder europeo en la lucha contra Putin. Lo comparan con la actitud de Zapatero, porque Zapatero habría acabado arrimándose un poco a Obama. Esto es un conjunto de detalles, muy brevemente, compañeros, que pondrían sobre la mesa la hipocresía de nuestros gobernantes. Lógicamente, pienso, mi humilde opinión, no sería muy acertado pensar que esto nunca podría pasarnos a los españoles. Voy a partiros en dos este debate, compañeros. Yo verbalizo una opinión que además me han dicho esta semana a modo de crítica. Me han dicho: Alba, es muy fácil sacar faltas. Ten en cuenta que el presidente se ha enfrentado a muchos problemas atrasados y que está arreglando lo de otros. No, no estamos criticando. No. Y aquí la Voz de Europa tampoco es un medio que critique. Estamos señalando lo que se empeñan en negar. De última hora, el país no es que sea un desastre. Es que está cogiendo unos tintes que pone la piel de gallina. Las protestas del fin de semana, la mala gestión del paro del transporte, la demora, voy a decir demora por no decir inexistente, que me gusta ser positiva, la demora en las decisiones sobre los precios de la energía, la cesión a Marruecos. Esto es la superficie, hay más. Ha roto con Podemos y adiós, pero yo no digo nada, pero creo que tal cual se ven las cosas, me centro ahora en lo que es el comportamiento del pueblo, se estaría demostrando la fuerza que reside en nosotros, porque la gente, por un motivo u otro, que no pretendemos juzgar, porque no somos quienes, ha estado tolerando el abuso del poder, ha estado tolerando unas circunstancias nefastas, ha estado cediendo, se nos ha quitado todo. Como dicen, nos quitaron todo hasta el miedo y se han tomado las calles. Ya se ha colmado el límite de pagar por malvivir, de vivir para ser esclavo, de poner dinero de nuestro bolsillo, de sacrificar lo que más queremos y a nosotros mismos para que cada día sea un clavo más en nuestra propia tumba. Es que os puede sonar a exageración, pero es que esto no lo digo solo por los transportistas. Hasta hace unos días vivíamos sometidos con el jueguecito del COVID. Ya se nos ha olvidado que la fuerza de esa ingeniería social ha roto familias, ha roto matrimonios, nos ha empujado al suicidio, a la soledad, a la quiebra, a la ruina, a nuestros mayores muriendo aislados. Lo que están haciendo con nuestros niños... Bastante se tiene hoy en día con esa emoción que supone saber que Pedro Sánchez va a sacar una película. Yo supongo que si le echan en Netflix harán una adaptación inclusiva. Aquí hay algo que choca si nos ponemos a analizar la vista de pájaro. Los manifestantes chillan a los reporteros, aunque estén en directo, les da igual todo. Se han visto casos de ataques a los periodistas, ataques físicos. Dicen desde las fuentes de la Moncloa que pobre Pedro Sánchez, que ni la guerra ha sido capaz de levantar su imagen. Bueno, yo siempre he dicho que en las situaciones críticas se ve cómo es alguien, y esto no iba a ser la excepción. Las guerras, las crisis, bueno, guerras, entiéndase, guerras mundiales, civiles, de ingeniería social, las revueltas, lo que han hecho estas situaciones ha sido demostrar un poquito más cómo es cada uno, cómo son según qué colectivos, según qué grupos, según qué caminos, según qué ideologías. El pueblo no se siente, actualmente al menos, representado por nadie. Toman su propia voz, son ellos mismos. Es el mensaje que están dando y que pretenden censurar porque es delito. ¿Perdón? ¿Es delito animar a la gente a que luche por sus derechos, por una vida digna, a que dejen de pasar hambre? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? Miguel Alba ha comentado el tema de Marruecos. ¿Qué opinas de esta última cesión de Pedro Sánchez? Porque... prácticamente ha sido Pedro Sánchez en persona sin informar absolutamente a nadie. ¿Qué opinas de esta última cesión de Pedro Sánchez y de España por extensión a Marruecos con el tema del Sáhara? ¿Tú qué crees que hay detrás? Bueno, y de Felipe VI, ¿no? Claro. Porque es el jefe del Estado, ¿no? Es que aquí siempre se habla... Es que a mí, sinceramente, yo no voy a hablar del mamón de Sánchez porque ya bastante hablan los peperos, ¿no? Y hablando del otro, el que está ahí en su palacio, ¿no? En su lejano palacio, que parece que está en el Himalaya porque... A mí me recuerda a Buda, ¿no? Es como el príncipe Buda, que parece ser que era una persona que no podía salir del palacio y todo el mundo le decía que iba todo muy bien y él se lo creía, ¿no? Hasta que salió del palacio, me estoy refiriendo a Buda, y vio el desastre que tenía ahí afuera, que el mundo, pues el hambre que había, las dificultades, ¿no? Todo lo que le habían ocultado, ¿no? Y entonces parece ser que inició su religión budista. Eso es lo que estudié en su día. Bueno, pues tenemos una versión lógicamente cutre y falsa de todo eso en la persona del jefe del Estado, que es una persona que está ahí, pero que solo se acuerdan de él sus adeptos para ponderar su imagen, que no sé qué imagen es. Por cierto, también estaban hablando de la compañera Alba de la guerra de Ucrania. Yo estoy esperando que Felipe VI vaya al frente de las tropas. Es el capitán general. Creo que sería un gran gesto por su parte que se pusiera allí en la trinchera, ¿no? Ya que decía el otro día que Ucrania estaba en nuestros corazones. Hombre, tú estás preparado para la guerra, ¿no? Supone que bueno, ese ascenso vertiginoso, ¿no? En la jerarquía del ejército, ¿no? No solo del Estado, en el ejército. En primer lugar, capitán general, no se puede ser más que eso. Y no ha pisado un campo de batalla en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que cojan el Falcon, él con su otro amigo, y se den una vuelta, ¿no? A ver qué está pasando por allí, realmente, ¿no? Pueden ir a saludar a ese otro, en fin, compadre de ellos, que es el tal Zelensky, que es una persona que tampoco... Todo esto tiene relación con lo que voy a decir ahora, lógicamente, ¿eh? No me estoy desviando. Es otra persona que según los peperos, es un héroe. Yo lo escucho a diario, esa infamia, ¿no? Un tío, un héroe, pero vamos a ver, un héroe es un tío... que en todo caso esté luchando contra los rusos o que esté luchando en algún sitio, pero un tío que está, no se sabe ni dónde está, pero desde luego no está en el frente de batalla, pues además no duraría ni 2 minutos, porque es un comediante, es una especie de Mr. Bean, para el que no se ha enterado, el tal Zelensky, o sea, un payasete, pero de tomo y lomo. Y luego, volviendo al tema marroquí, pues por supuesto, el problema es más grande que simplemente lo que es Marruecos en sí. Es que nuestro problema nunca ha sido Marruecos, no es nuestro problema. Nuestro problema siempre han sido las potencias que están detrás de ellos, que son los que les arman, les utilizan como pitbull, ¿no? Contra nosotros, como perro agresivo, contra nosotros, pero en realidad es con sus objetivos, ¿no? Son proxies de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, y ahora se ha visto ya con un descaro brutal que sobre todo lo son de Israel, ¿no? Entonces, son los que están ahí armándoles con misiles y con todo. Entonces, los peperos, cada día, yo hace poco hice un podcast que era Nadal gana, los peperos pierden, ¿no? Hoy sería los peperos pierden, Nadal también, porque ahora Nadal también estaba quejándose, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, de lo que se ha pinchado, claro. Yo lo que quiero decir es que los peperos, lo que tenían que reflexionar de una vez, porque son ellos los que se están cargando España, no Sánchez ni nadie más. Son ellos con sus absurdas mamonadas, ¿no? Tendrían que empezar a reflexionar alguna vez si algo de lo que ellos apoyan es por el interés nacional de verdad o es porque tienen ellos una paja mental y les viene bien, ¿no? O sea, ellos apoyan siempre a Israel en todo, ¿no? Y Israel está apoyando a Marruecos para que no, pero no para que resuelva sus problemas sociales, económicos, no, para que se arme hasta los dientes para atacarnos a nosotros cualquier día. Entonces, ellos apoyan la monarquía, pero la monarquía no está con ellos tampoco, está con otros objetivos globalistas que no tienen nada que ver con ellos, que son unos meapilas, ¿no? Los peperos están con los camioneros, pero al mismo tiempo están siempre escuchando a los peores enemigos de esos currantes y de todos los currantes, que son Herrera, Los Santos, toda esta gente, que como bien has dicho, Miguel, o sea, ellos están preocupados de otras cosas que no tienen nada que ver con los problemas reales de los españoles. Ellos están siempre con sus mierdas. Entonces yo lo que digo es que ya la gente tiene que romper con el sistema de una vez. No basta que estén cuatro o estemos cuatro y en la calle ahora son miles, ¿no? Los camioneros, etcétera. Pero no basta. Tenemos que ser todos, una gran mayoría, los que apagamos la tele, dejemos de ir a votar y exijamos, o sea, y no contemos con esta gentuza para nada. O sea, es que yo no considero que tengamos un gobierno. Porque eso no es un gobierno, eso es una banda de payasos que les pagan los que les pagan y está. Y la oposición, pues hombre, dirigida por un tío, por unos tíos que no han trabajado en su vida, con esa gente, ¿cómo puedes llegar a algo, sabes? O sea, evidentemente, lo primero es plantear una alternativa a eso, no estar siempre con esa gente, ¿no? Está claro que esto viene de hace mucho tiempo, Miguel, aquella claro. Marcha verde de finales del año 75, en la que el padre de Felipe VI, Juan Carlos I, fue el infame protagonista, entregó el Sáhara a cambio del trono y parece que el hijo ha copiado las tácticas del padre y vete a saber lo que está vendiendo de España a cambio de quedarse él supuestamente con el trono, porque yo creo que tarde o temprano a este señor también se lo quitarán de encima. En cuanto a Marruecos, el tema del Sáhara, pues evidentemente, como siempre, detrás está Estados Unidos. Esto ya lo empezó Donald Trump, para todos los superfans del señor Trump. Él fue el primero que dijo que el Sáhara tenía que ser de Marruecos, por supuesto, por orden de sus amos israelíes. Y ahora, lógicamente, esto está muy relacionado con la guerra de Ucrania. Parece que quieren bloquear a medio plazo todo el envío de energía, de gas, de petróleo, de minerales rusos hacia Europa, y el buitre norteamericano quiere él ser el que lo envíe. Me imagino que la idea es que esos barcos metaneros llenos de gas licuado americano, enviarlo a Europa, en principio a través de España. Aquí tenemos plantas regasificadoras muy buenas, pero vete a saber eso cuánto tiempo dura. Argelia está en el ajo, y esto que ha hecho de retirar el embajador, ¿es un paripé? Yo no lo creo. Yo creo que Argelia esto lo ha sentado muy mal, que esto es cierto, que está en contra de lo que está pasando. Evidentemente ellos siempre han sido los valedores de los saharauis. Y bueno, me imagino que no le queda otra a Argelia, su cliente es Europa, me imagino que seguirá enviando gas, repito, porque no le queda otra, pero me imagino que subiendo el precio a España o desviándolo por Italia y perjudicando a España, como nos perjudicará a todos traer ese gas americano, que sí, sigue siendo gas, pero es un 40 y 50% más caro del que nos envía Argelia. Esto ya es lo que nos faltaba. Y por supuesto, las multinacionales americanas, israelíes y británicas, que quieren explotar las riquezas naturales del Sáhara y también de Canarias. Por supuesto, por mucho que nos digan, no, es que en el acuerdo Marruecos va a renunciar a Ceuta, Melilla y Canarias y va a colaborar con la inmigración ilegal. Pero por favor, ¿quién se cree esta mentira? Ni mucho menos va a renunciar. Todo lo contrario, van a aumentar su agresividad, si lo están viendo que delante no tienen nada. una España completamente débil y dirigida por traidores. Y me hace mucha gracia esta gente que nombraba a Miguel, los Santos y compañía, que siempre están con sus rollos de no, es que a Hitler habría que haberle parado antes, el apaciguamiento de Chamberlain fue el culpable, a Putin hay que plantarle cara, tercera guerra mundial hay que masacrar a Rusia, el rollo este de Churchill, ¿no? Elegisteis entre el deshonor y la guerra y al final tuvisteis deshonor y tuvisteis guerra, todos sus rollos ahí belicistas, pero curiosamente llega Marruecos, hace exactamente lo mismo, se rearma hasta los dientes, España no contesta, está constantemente actos hostiles contra España, nosotros no contestamos, pero aquí, curiosamente, todos estos neocons, liberales, sionistas, aplican una vara de medir completamente diferente y ahí dicen que sí, que Marruecos tiene razón y que España poco menos que tiene que arrastrarse y ceder ante las pretensiones de Marruecos. Algo alucinante, increíble, Miguel, este comportamiento y de, como tú dices, son la supuesta derecha patriota que van ahí con su pulserita de España, pero que realmente están a las órdenes de Israel y de Estados Unidos. Y esto es muy preocupante. Lo que está pasando aquí, vamos a tener problemas muy, muy serios con Marruecos, con el tema de Ceuta y Melilla, de Canarias y de la inmigración ilegal, que por supuesto va a continuar, y toda esta colonia marroquí que ya tenemos en España, que ya debe ser un millón largo, millón o millón y medio, vete a saber ya los que tenemos aquí, en cuanto tengan derecho de voto, es que van a poner y a quitar gobiernos en España. Los inmigrantes marroquíes musulmanes van a tener a corto o medio plazo la llave del gobierno de España. Imaginémonos el poder que le da esto a países como Marruecos o Arabia Saudí para someter a España a su voluntad. Es que yo creo que no somos conscientes del problemón que se está generando en España, que en infinidad de temas, en el tema demográfico, en el tema islamista, en el tema energético, en el tema de la economía, y aún tenemos que aguantar que nos digan, sí, los mejores 40 años de nuestra historia, venga, por favor. En estos 40 años hemos desmantelado todo el país. Mirad las estadísticas demográficas, las estadísticas de poder adquisitivo, las estadísticas de deuda, de impuestos. Hemos ido a peor en infinidad de temas. Ni mucho menos estamos mejor que nunca. Sí, tenemos muchos aparatitos electrónicos que nos facilitan la vida, pero eso lo habríamos tenido exactamente igual, gobernara quien gobernara. Eso no lo ha traído el régimen del 78. En cambio, qué cantidad de problemas que no había hace 40 años y que estos políticos traidores y vendidos nos han traído por culpa de su nefasta gestión. Si da tiempo, quería tocar brevemente, porque este tema del Sahara, no solo el del Sahara, también el de Ucrania y un montón de temas, se están enfrentando al gobierno de España con sus socios, con Podemos, con Esquerra Republicana, con Bildu. A veces parece dar la sensación de que el mismo gobierno está provocando esto, quiere provocar la ruptura porque de fuera le están exigiendo lo que ellos llaman grandes consensos, ese gobierno de concentración nacional del que hablamos tanto y que ahora con este globalista progre de Feijóo puede ser más probable que nunca. Y os pregunto brevemente si pensáis, empiezo por ti Miguel, si piensas que el gobierno de España se puede romper y podemos ver esta gran coalición de la que tanto hablamos más pronto que tarde, o unas elecciones anticipadas, no sé qué piensas. Joder, yo no sé en qué momento empecé a decir, ahora me arrepiento de haber dicho que era liberal y tal, porque es que parece que es lo que más me representa. Yo, lógicamente, yo estoy de acuerdo, yo estoy orgulloso de todo lo que soy y lo que pienso, pero ante todo soy cristiano y soy patriota de mi país, antes que nada, y soy práctico. O sea, si viniera un gobierno, quien sea, si vienen los marcianos mañana, o sea, si vienen los tanques de Putin y me dicen que van a aplastar ciertas cosas de este país de mierda, yo les haría de guía, hasta ciertos sitios. O sea, que con eso te lo digo todo, ¿sabes? No creo que esté diciendo nada tan raro, ¿no? Los traidores son los peperos que están siempre criticando a Marruecos de la forma más torrentil posible y luego lo único que hacen es ser precisamente los cómplices de toda esa de todo este problema que tenemos en la frontera sur en todos los sentidos. Además que se piensan que votando cada 4 años están haciendo una cosa especial. Lo que estáis haciendo es ser imbécil, de verdad. Bueno, no creo que nos estén oyendo, pero yo es que de verdad les estoy cogiendo ya una manía brutal. O sea, una manía que ya no, que nunca pensé que iba a tener a gente que piensa que, o sea, que las tengo en mi entorno, ¿sabes? Y que les desprecio completamente, me cago en ellos, en lo que piensan, y en sus instituciones de mierda, que son una auténtica basura antiespañola y anti todo, y que ya de mal gusto, ¿no? Todo esto. Y por supuesto que vamos, que si ya digo, si, creo que con decir que si vienen mañana los tanques de Putin a la frontera, me la jugaría, que, o sea, yo les ayudaría. O sea, solo con decirte eso, yo creo que ya te digo, y por supuesto, y lo de, que comentabas de Argelia, ¿cómo no va a estar en Argelia hasta los cojones ya de nosotros como país? Si es que es increíble, o sea, hace poco me llamó la atención, antes de que empezara lo de la pandemia, hace ya años, o sea, no sé si acordáis, que ya empezaron a decir que las aguas de Canarias que eran de ellos y tal, por un derecho de no sé qué, Argelia reclamó las aguas de Cabrera y de, o sea, de las Baleares, claro, las que tocan más cerca, ¿no? Pero eso no fue una cosa, a mí, yo lo entendí enseguida, no fue una cosa que ellos quisieran, era como una protesta de decir, si vais a dejar a Marruecos crecer por ese lado, nosotros vamos a crecer por el otro, o sea, si no vais a defender vuestra propia casa, ¿no? Nosotros también vamos a ocupar vuestra casa literalmente, ¿no? Que es lo lógico, porque es un país, es un estado de mierda. Entonces a mí me tiene hasta los cojones ya, perdón por las palabras, los peperos todo el día arreglando el mundo y no arregláis ni vuestra casa, que están las ocupaciones hasta arriba. Está la dignidad en el trabajo se ha rebajado muchísimo. Eso no es un tema que cuentan en ningún sitio. Y yo lo he vivido en la inspección de trabajo. Eso es una cosa que no existe. En la inspección de trabajo te puedes matar en tu trabajo literalmente y les da igual, no pasa nada. Es una mierda que no vale para nada. Ese servicio es una auténtica mierda a nivel nacional, hay que decirlo. Y todo eso tiene una responsabilidad administrativa que no es solo del mamón de Sánchez. También hay otro mamón muy importante que ellos, los peperos, le tienen como ¡oh, nuestro Dios!, ¿no? Que ya sabemos todos quién es, que es el felpudo este famoso, felpudo que vive en un palacio, bueno, no debe dar más datos, no hace falta, y que parece que siempre se olvidan de él. Entonces yo, de verdad, y siento ya tanto ya desprecio por la mayoría pepera, que es que, o sea, me dan ganas de pegarles, pero ya es en serio, o sea, pues digo, pero ¿por qué no despertáis ya de vuestra paja mental y os dais cuenta de la mierda de régimen que es esto? Es que todavía no lo ven. Entonces, no depende de Sánchez, no depende de nadie esto, depende de cada imbécil que sigue siendo cómplice de todo esto. Yo es que no les aguanto ya, que a mí cuando me viene con cualquier cosa... Es que, y lo que me está sorprendiendo, que es lo que quería decir al principio, era que mucha gente que supuestamente son socialpatriotas y tal, y que están siempre poniéndonos a parir a los liberales. Yo me considero liberal, pero he dicho antes que nada lo que soy, y no me considero un liberal al uso de hoy en día. Yo me considero pues tipo Jovellanos o el empecinado o algo así, ¿no? Evidentemente, esta gente les mataría a los que se llaman liberales hoy, ¿vale? Que son basura, simplemente. Pero es que estoy viendo mucha gente socialpatriota, que me estoy sorprendiendo yo mismo, que te ponen bien a Ayuso, a Vox, que dicen que bueno, que no está tan mal. O sea, que es que luego soy yo, ¿me entiendes, Miguel? O sea, es que luego soy yo y sí. Tú sabes que yo soy el que más les he puesto, pero es que además con datos en la mano, acusándoles de cosas gravísimas, porque el PP tiene mucho que esconder en el 11M, por supuesto, porque están metidos hasta adentro. Entonces yo no sé qué liberal, qué socialpatriota, aquí hay mucha gente dándome lecciones todo el día, pero qué socialpatriota ha metido más caña a esta gentuza que yo. Es una reflexión que me hago, ¿sabes? Porque es que estoy hasta los huevos de oír a esta gente siempre dándome lecciones. No sé, es que ya no aguanto a la gente. O sea, lógicamente, estoy con mis camaradas, sois vosotros, por supuesto. Estoy con Dios nuestro Señor, pero es que no puedo sacar pecho por el pueblo español que tenemos y menos por la mierda pepera, que son la verdadera plaga del país. Si ahora están diciendo que no, esto lo hace Sánchez porque Marruecos tiene para que no le culpen del 11M a no sé qué, al PSOE, pero vamos a ver, a rollos de estos, claro, también has nombrado a Felipe VI como se arrastró literalmente al rey de Marruecos, que ahora están jugando a la baza de hacerse los ofendiditos, es que es alucinante como incluso retiraron a la embajadora, que estos días ha vuelto casi como haciéndose también la ofendidita por el caso Gali, pero vamos a ver, el caso Gali es ridículo comparado con todos los ataques, toda la hostilidad y toda la agresividad que ha mostrado Marruecos en los últimos 5 años contra España con el apoyo de Israel y de Estados Unidos y todos estos derechoides, pues bien calladitos, que han estado ante el rearme marroquí y ante todos los ataques marroquíes contra España. Así nos va con esta prensa y estos políticos traidores que tenemos en España. Y ya para terminar, dejamos el caso Marruecos muy brevemente. Está el tema de la guerra, Rusia y Ucrania. Pfizer anuncia posiblemente la cuarta dosis ya de la vacuna para el coronatimo y también en Brasil que el Tribunal Supremo ha prohibido el uso de Telegram en Brasil. Alba, ¿quieres comentar algo de estas noticias? Sí, A mí me hace mucha gracia que creo que esta era la... Sí, la primera vacuna de la historia, según la campaña que han hecho los medios de comunicación, cuya ineficacia se le atribuye a los que no se la ponen, ¿no? Me viene a la mente esas familias que han dejado morir a sus mayores, en concreto un tipo de familia, ¿de acuerdo? Esas que han dejado morir a sus mayores, que han permitido que la unión se rompa por una cuestión de vacuna sí, vacuna no, etcétera, pero que van a aceptar a gente ucraniana en las que ni siquiera se les va a hacer una PCR cuando entren a España. Poco tengo que comentar aquí, se ha dicho de todo en este programa. Tengo además aquí dos titulares que juntos se entienden mejor. Los he visto en el canal de nuestros compañeros La Resistencia del Expreso. Dicen lo siguiente, titular 1. La Comunidad de Madrid ya vacuna contra el herpes zóster a los mayores de 65 años. Bien, titular 2. Herpes zóster, un virus dormido que puede despertar con la vacuna de la COVID. Cada vez son... Sí, yo me he reído también. Se haría un collage muy bonito. Cada vez son más las dosis de refuerzo que se intentan exigir. Por otro lado, vemos en periódicos que se insiste que Europa se encamina hacia una nueva ola de la pandemia. Todavía, después de 2 años, creo que llevamos ya, de calvario, no se sabe por qué estamos como estamos. Me agarro a las palabras de Eric Topol, uno de los expertos más reconocidos internacionalmente por sus completos análisis sobre la evolución de la pandemia, no estoy mencionando a un cualquiera, que dice, es difícil en este momento determinar si la causa es la reducción o la eliminación de las restricciones, la mayor tasa de transmisión de la subvariante de Omicron o la disminución de la protección inmunológica de las vacunas. A ver, a mí lo que me gusta es ver la reacción de la gente. Vamos a ver. El problema de España es que todavía continúa el debate sobre si lo más acertado es romper su sistema o arreglar el que tenemos. Y un obstáculo puede ser la mentalidad. Vamos a ver, echamos otra capa más al miedo. Esta vez se torna risible. Es bueno porque creo que ha llegado a un punto tan absurdo que puede ayudar a gente a pensar con claridad y a escoger mejor, sin sentirse influenciados por el pánico, ¿no? que se segrega. Cada vez son más los que no ceden. Hay un comentario por aquí, voy a leer, que ha escrito un usuario en La Razón. Lo dice este usuario, no nosotros. Nosotros, ya lo sabe la gente, no pretendemos hacer apología a cosas malas. Dice, sería deseable que todos estos pseudocientíficos presentaran un informe con el número real de fallecidos y cuántos no estaban vacunados y cuántos sí, además de un análisis de las causas probables de estos fallecimientos. En paralelo, podrían presentar cuántos se han incrementado los fallecimientos por cáncer y problemas circulatorios desatendidos. Pero claro, esto sería ir contra el mantra oficialista y se acabarían las subvenciones. Sí, y a mí me recuerda también esa confusión sin importancia en la gramática de lo de ha muerto con COVID, ha muerto por COVID. Y referente a lo de Brasil, y ya termino, compañeros, me llama la atención que a día de hoy sea necesario que terceras entidades nos tengan que enseñar en qué tenemos que creer, qué debemos leer, escuchar, qué debemos pensar. Un terreno libre como es, o al menos era, antes lo era más que ahora, Internet se ha sesgado en capas y lo veo prostituido descaradamente al mejor postor. Lo veo como trabas, obstáculos que nos continúen cerrando según qué sitios o que a otros continúen censurando. Porque cierran un sitio y se abre otro. Es cierto que cada vez resulta más complicado avanzar. Yo aquí hablo sobre todo por aquí la Voz de Europa, que es que la censura que ha tenido ha sido aberrante, ha sido bestial. Pero en lo que respecta a esto, es como poner verjas al océano. Ya sabemos lo que es la censura, nosotros lo sabemos. Sabemos la impotencia que se siente cuando nos frenan en seco. Porque la información, que lo digo siempre, es poder. Es poder elegir libremente lo que nosotros consideramos necesario. Es verdad que hay mucha gente que hace negocio con falsas noticias y falsas investigaciones. Igualito que lo que nos venden otros medios convencionales. Pero eso no quita que tengamos el derecho de saber todas las versiones de algo. Me provoca risa que digan que todo es por culpa de la ultraderecha y no la defiendo. No quiero ni ultraderecha ni ultraizquierda, al menos en mi trabajo. Estoy totalmente desvinculada. No tengo ninguna simpatía por ningún partido, pero tengo muy presentes los espacios en los que de verdad se permite hablar sin tabúes, sin filtro alguno. Y ya me hubiera gustado a mí esta misma libertad en ciertas instituciones y en ciertos entornos que tanto hablan de la libertad y del amor por la investigación. Estamos ya terminando, estamos fuera de tiempo. Miguel, no sé si quieres comentar algo de estos temas. Guerra de Ucrania, esta semana viene Biden, nos tememos lo peor. Zelensky diciendo que si no cuajan las negociaciones puede venir la tercera guerra mundial. En Brasil este juez que cierra Telegram, según él, para evitar los bulos de la extrema derecha. Claro, como hay elecciones en octubre, los que mandan quieren tener el monopolio de la información. Es alucinante cómo están censurando cada vez más. Miguel, brevemente, ¿tienes algo que comentar de estos temas? Sí, que un mensaje al Felipe VI, que a ver si ya de una vez te vas a Ucrania, ¿vale? Y tu agenda pasa por ir donde van tus tropas. Y eso, simplemente eso, que si venís con ese tema, lo único que vais a conseguir es malas contestaciones, porque estoy harto ya, como creo que se me nota. Y eso, y que todos estos patriotas del PP lo que tienen que hacer es coger el fusil y irse a Ucrania, ¿vale? Y a demostrar todo lo que saben. Así luego podrán tener experiencia militar para cuando venga el sultán a invadirnos, y seguro que lo hacen todo muy bien, que son muy valientes. Me temo, Miguel, que la agenda de Felipe VI es la agenda 2030, la misma que Bill Gates, la misma que Pedro Sánchez, la misma que Feijóo, que Casado, que Pablo Iglesias y que toda esta banda de globalistas, y que no tiene ninguna intención de irse ni a Ucrania ni a ninguna parte a pelear por España, ya que él, como buen Borbón, solo se preocupa de su dinastía. Y dicho esto, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros colaboradores. Empiezo por ti, Miguel. Michael Bor, como siempre, gracias por habernos acompañado, Miguel, y nos vemos en futuros programas. Miguel, un saludo. Lo voy a decir siempre. ¡Viva España! Y despedimos también a nuestra amiga Alba Lovera. Seguiremos pendiente de todo tu trabajo en tu canal Mundo Viperino y en el resto de medios de comunicación en los que intervienes. Alba, un abrazo. Muchas gracias. Michael decía que se queda con sus camaradas. Llega un punto en que es lo más inteligente por salud mental. Como por supuesto. Disfrutar, sí, es que como disfrutar de una velada como esta, que es terapéutica, por supuesto. Encontrarse con personas que saben que hay algo más allá de lo que nos cuentan, que miran hacia arriba y que permiten un espacio libre a los periodistas que tenemos algo que denunciar. Gente de la que se puede aprender sin presión, sin chantajes, sin ataques ni condiciones. Así que me despido dando un abrazo enorme al equipo, a nuestro compañero Michael, a ti Miguel y a nuestra distinguida audiencia. Gracias. Michael, seguimos en contacto todos. Pues terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Murieron. ¡Salve! Y tras esta pausa vamos a la sección de historia de cada programa de aquí La Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Aquí estamos y bueno, Enrique, creo que seguimos a vueltas con el conflicto de Ucrania y con la historia de aquella zona de Europa, de Ucrania y de Rusia para entender un poco lo que está pasando hoy en día. ¿Es así? Así es, Miguel. Hoy vamos a hablar de un conflicto que el próximo día 27 de marzo será el 168 aniversario. Y es la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia como aliadas del Imperio Otomano contra Rusia, en lo que dio lugar a la denominada Guerra de Crimea. Creo que nos suenan ya todos estos lugares, ya muy, muy de actualidad, ¿no? En realidad lo que hicieron las potencias europeas es meterse por medio en el conflicto que mantenía Rusia con los turcos para evitar el hundimiento de los otomanos y un excesivo crecimiento de Rusia con los Romanov, tampoco nada nuevo, ¿no? Que unas potencias se metan, interfieran en otra para que no crezca demasiado. Vamos a ver un poco los antecedentes históricos. Vamos. El Imperio Ruso se ha considerado tradicionalmente como sucesor del Imperio Romano de Oriente, o sea, del Imperio Bizantino. Una de sus pretensiones ha sido, y sigue siendo quizá, recuperar los santos lugares que desde final del siglo XII está en manos musulmanas y que desde el siglo XVI estaba bajo control otomano. Otra de las aspiraciones del Imperio Ruso era tener una salida al Mediterráneo a través de los Balcanes y controlar también el Estrecho de Bósforo, el paso obligado al Mar Negro. En el año 1853, el zar Nicolás I exigió al sultán que cediera a Rusia la protección de todos los ortodoxos que habitaban en el Imperio Otomano, y no eran pocos, ¿eh? Lógicamente el sultán se negó, era una pretensión bastante, bastante alta. Al negarse, pues estalló la guerra entre ambos países. Los primeros en atacar no fueron los rusos, fueron los otomanos, pero el 30 de noviembre de 1853 sufrieron una dolorosa derrota en la batalla de Sinop, donde la armada turca fue destruida. Los rusos avanzaron rápidamente en territorio otomano, invadiendo Moldavia y Valaquina. Viendo este rápido avance ruso, Francia y Reino Unido percibieron esto como una amenaza y pidieron a Rusia que se retirase de los territorios ocupados y que iniciase unas conversaciones de paz con los turcos. Para demostrar su apoyo a los otomanos, los ingleses y franceses mandaron una flota a los Dardanelos para forzar a Rusia que se sentara en esta negociación. De nuevo parece que nos suenan estas presiones que se pueden ejercer, ¿no? Se organizó una reunión en Viena con las principales potencias europeas, cuya intención era que Rusia cediera una parte de sus conquistas para evitar el colapso del Imperio Otomano. Austria, Prusia y la propia Rusia estaban de acuerdo, pero Gran Bretaña y Francia querían una buena parte del pastel que supondría la desaparición del Imperio Otomano. Francia, por su parte, utilizó la baza de país católico para exigir también los santos lugares. Las conversaciones, lógicamente, con estas pretensiones, fracasaron. Y los anglofranceses decidieron apoyar a los otomanos en su enfrentamiento con Rusia. El día 27 de marzo de 1854 declaran la guerra, a la cual se sumaría también el reino de Piamonte. Mientras que Prusia y Austria se mantendrían neutrales, al igual que hizo España, que estaba allí como observadora. Británicos, franceses e italianos mandan un ejército expedicionario a la península de Gallipoli, que fue bastante famosa después de la Primera Guerra Mundial, por un desastre inglés mandado por el señor Winston Churchill. Esta fuerza era para ayudar a los otomanos a recuperar los territorios perdidos. Rápidamente avanzan hacia Bulgaria, pero poco después se verán frenados en Dobruja, actual Rumanía, por los ejércitos rusos. Además, las tropas aliadas se verán diezmadas por el cólera que afecta a sus soldados. Son detenidos en este frente, pero los aliados proyectan la invasión de la península de Crimea, ya en suelo ruso, y a su principal fortaleza, la de Sebastopol. Un ejército de 60.000 hombres desembarcó en el territorio, derrotando a los rusos en la batalla de Alma, tras lo cual cruzaron hacia Sebastopol poniéndolo bajo asedio, en contra de la opinión de los ingleses, que querían tomarla al asalto. La ciudad, bien fortificada, aguantaba bien el asedio. Los rusos intentaron en varias ocasiones romper este cerco y socorrer a la ciudad. En una de estas ocasiones tuvo lugar la celebérrima Batalla de Balaclava, que en realidad fue una desastrosa carga de caballería británica dirigida por Lord Cardigan en el curso de esta batalla, que se dio el 25 de octubre de 1854. Debido a una confusión que tuvieron en la comunicación de las órdenes, la brigada atacó la posición enemiga equivocada y perdió casi la mitad de sus efectivos entre muertos, heridos y prisioneros a manos de los defensores rusos. Los supervivientes de la brigada lograron retirarse gracias a la intervención de una unidad de caballería francesa, que siempre se callan los británicos. De los más de 600 jinetes, quedaron a caballo menos de 200, que debieron retirarse inmediatamente. Esta carga ha pasado a la historia como un suceso mayor en la leyenda heroica del Reino Unido, reproducida en numerosos cuadros y en varias películas. Pero lo cierto es que es un magnífico ejemplo de incompetencia militar. Pero claro, la historia la escriben los ganadores y nos venden esto como un acto de heroísmo extremo. Sea como fuere, es cierto que con este acto evitaron que los rusos rompieran el cerco a Sebastopol, aunque la victoria en realidad fue rusa. El 5 de noviembre, en otro intento de romper el frente, tuvo lugar la sangrienta batalla de Inkermann, donde se enfrentaron ambos ejércitos a la bayoneta. Estaban rodeados por una intensa niebla y se causaron miles de bajas en ambos bandos, llevando a los rusos la peor parte, tuviendo que retirarse, abandonando a Sebastopol a su suerte. Durante el invierno, el asedio continuó, pero no se produjeron batallas de campo. El ejército aliado sufrió las inclemencias de las severas temperaturas de la zona, especialmente los ingleses, los que en un temporal perdieron, se hundieron varios barcos y perdieron la mayor parte de sus ropas de invierno, tiendas de campaña, además de numerosa munición de sus fusiles, provocando numerosas bajas por enfermedad entre los aliados, también entre los franceses, pero en menor medida, ya que estaban mejor aprovisionados. En la primavera de 1855 se reanudan los combates y los aliados se hacen con las fortificaciones de Cerro Verde, pero siguen siendo frenados. Tras un año de duro asedio, el 8 de septiembre de 1855, los aliados lanzan un fuerte ataque sobre la ciudad, que es rechazado a duras penas por los rusos. Pero el gobernador de la plaza, viendo que no resistirían otro ataque, ordenó quemar la ciudad y retirarse por el puerto. La guerra de Crimea finalizó con la ocupación de Kimbur y Ochakov en octubre de 1855. Rusia había sido derrotada. Los aliados lograron su objetivo de frenar su expansión. El coste fue muy alto por ambos lados. Se estima, en la campaña de Crimea, unas bajas rusas entre 50 y 100.000 hombres, mientras que los aliados tuvieron entre 75 y 140.000 bajas. Tras la derrota, Rusia se vio obligada a firmar el Tratado de París el 25 de febrero de 1856, por el cual perdería todas sus posesiones del Danubio y Besarabia. Por primera vez en 200 años tenía que ceder posesiones ante los otomanos, que se quedan con Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania y Macedonia. Crimea sería devuelta a los rusos en el plazo de 6 meses. Eso sí, antes de devolverla, los aliados volaron el puerto con sus muelles y sus fortificaciones. También se creó una cláusula por la cual el zar y el sultán accedían a no establecer ningún tipo de arsenal naval en las costas del Mar Negro. Francia se quedó con una potencia hegemónica continental, por lo menos durante unos años. El Reino Unido logró su objetivo de frenar a los rusos en su avance hacia el Mediterráneo y Oriente Medio, donde hubiera chocado con sus intereses. Esta guerra también significaría el comienzo del declive del Imperio Austriaco, quien, tras romper sus lazos con Rusia, se volvió vulnerable y 10 años después sería derrotado en la Guerra Austro-Prusiana. Pero el gran perdedor del conflicto fue el Imperio Otomano, que tuvo unas pérdidas altísimas en esta guerra, tanto económicas como en vidas. Para sobrevivir necesitaría de la ayuda económica franco-británica y realmente el imperio se había convertido en un muerto viviente. España, como ya he dicho anteriormente, se mantuvo neutral en este conflicto, pero mandó una comisión de observadores al Imperio Otomano, encabezada por una persona bastante conocida, el general Prim. Esta neutralidad también dio una oportunidad a España. La guerra de Crimea provocó un desabastecimiento de cereales en Europa, ya que se había cerrado el mercado ucraniano, ruso, que tradicionalmente se consideraba el graneo de Europa. En España se aprovechó este hecho y se aumentó notablemente la producción de cereal, convirtiéndose en el mayor proveedor de grano de Europa. Se popularizó la frase de agua, sol y guerra en Sebastopol, que era lo que daba riqueza. Pero aquí también la especulación estuvo presente. Como había mucha demanda de cereales en el continente, se produjo un fuerte aumento de precio. Y en España, paradójicamente, un desabastecimiento de este producto al exportarse la gran mayoría de la producción. Parece que los conflictos con Rusia afectan de forma muy importante en Europa, y por lejanos que estemos, también en España. En Crimea, ayer como hoy, un conflicto regional amenaza con convertirse en un conflicto global por los intereses de terceros países. No nos creamos que alguien se mueve por pura filantropía. Busquemos razones económicas en estos conflictos y hallaremos los verdaderos motivos de ellos. Pues hasta aquí la exposición de hoy, Miguel. Sí, curiosamente, otra vez vemos a estas potencias, especialmente los anglosajones, entonces el Imperio Británico, aliándose con potencias musulmanas contra un imperio europeo cristiano como el ruso. Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo o entiendo, algo he estado mirando o estuve mirando hace unos días, que Crimea formaba parte del Imperio Turco y de lo que hoy es el sur de Ucrania, porque entonces Ucrania no existía como país, los ucranianos sí que estaban ahí, pero Ucrania no existía como país, y todo ese sur de Ucrania, Crimea, era tierra musulmana, estaba ocupado por el Imperio Musulmán Turco, y que los rusos, que ahora los quieren presentar como los grandes enemigos de los ucranianos, fueron los rusos los que echaron a los musulmanes, a los turcos musulmanes de ahí, que liberaron, se puede decir, aquellas tierras recuperándolas para la cristiandad, ¿es así? Así es, eso se produjo con Catalina la Grande, y en el siglo anterior, en el siglo XVIII, en 1770 y algo, no recuerdo ahora mismo la fecha, se le conquista ese territorio al Imperio Otomano, y también la población, es decir, que la población mayoritaria de Crimea en esa época, por traslados de población, eran tártaros, no eran europeos, la población que habitaba en la península, que después poco a poco se fueron siendo trasladados a otros sitios. Pero sí, era un territorio, la parte sur de esa zona estaba ocupada por los otomanos y parte de lo que es la Ucrania actual también. Y fueron los rusos los que le liberaron del dominio musulmán. Que eso no hay que olvidarlo, que Rusia, como he mencionado también antes, se considera un país extremadamente cristiano, ortodoxo, pero cristiano. De hecho, católico ortodoxo, como se denomina, se denomina también Moscú, alguna vez en la Nueva Roma, se ha autodenominado. Con lo cual, la cristiandad en Rusia ha estado siempre muy presente. Y de hecho fue uno de los motivos que alegaron Nicolás I para iniciar esta guerra que hemos relatado. Pues interesantísimo el capítulo de esta semana, Enrique Lemus, y que nos ha ayudado a entender un poco mejor este desastre de conflicto que estamos viviendo en este momento en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y que esperamos que termine lo antes posible. Enrique Lemus, muchas gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y vamos ya a la entrevista de esta semana, y por motivo doble. Recordaréis que hace unos días hubo esa entrada masiva, esa invasión salvaje de inmigración ilegal en la valla de Melilla, y muy recientemente recientemente está este acuerdo de España con Marruecos por el tema del Sáhara, que también puede afectar gravemente a Ceuta y Melilla, aunque nos vendan de manera falsa que los marroquíes se van a comprometer a partir de ahora a respetar la españolidad de estas dos ciudades. Nada más lejos de la realidad. Para saber de primera mano lo que está pasando en Melilla, nos vamos justamente a Melilla, a la ciudad autónoma de Melilla, donde vive y está en este momento nuestro amigo Jorge Carretero. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Muy buenas. Aquí estoy, como siempre, al pie del cañón. Bueno, Jorge, si te parece, antes de empezar a hablar de la actualidad del día a día de hoy de Melilla, muy brevemente, coméntanos cuál ha sido la evolución de Melilla en los últimos 40 años o 45, más o menos, desde que murió el general Franco. Bueno, desde que, a partir de la muerte del general Franco, pues se produjo lo que inmediatamente lo que es la invasión del Sáhara, y aquí en Melilla, pues recortaron nuestras aguas, nos vimos sin agua, la flota pesquera que había aquí desapareció, se hizo el puerto marroquí en aguas pegadas a Melilla, y de ahí, pues cada día peor. En el año, al caer el comunismo, y paso al capítulo siguiente, al caer el comunismo empiezan a llegar, en el año, el comunismo cayó en el año, en el 89, el muro de Berlín, en el 91 cayó el comunismo, pero en el 90 ya empezaron a llegar aquí hordas de africanos, ¿no? Empezaron a llegar constantemente, y hubo una población en principio de unos 3.000 o 3.500 africanos aquí en Melilla. Para lo que es la ciudad es demasiado, ¿no? Y bueno, en aquella entonces no había ninguna valla, entraban y se tuvieron que ya en noviembre del año, en noviembre del 91, de forma masiva, el gobierno de aquella época empezó a trasladar africanos a Málaga y Almería. Incluso hubo aviones también que se los llevaban de aquí, pero bueno. Y desde entonces a fecha actual no han parado, no han llegado y bum bum. Y bueno, pues todas las semanas se mandan en grupo de 150, 200 africanos, me los van enviando por el ferry de Melilla a Málaga, ¿no? Y esa es la situación. Y lo de los asaltos masivos, bueno, esto es más lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esto ha sido más escandaloso porque han sido muchísimos africanos los que han intentado entrar, y han entrado bastante. En el primer salto entraron de 2.500 que se metieron en la valla, entraron 491. Y en el segundo asalto, de 1.200, pues entraron 380. El tercer asalto, seguido, prácticamente, Marruecos lo paró. Pero es que Marruecos es lo que Marruecos permite. Sí, en Marruecos no se mueve nada. Si el gobierno lo controla todo. Incluso estos africanos pasan por Marruecos y no lo esparce, no hace nada Marruecos por que no salten. Ellos están en el Burgú, llegan allí en los 5.000 y se van, conforme van llegando, van entrando, y conforme van entrando, se queda el tendido vacío, otro asalto, y Marruecos por una dada de caído y dos de arena, y eso es lo que hace, y es una política de una guerra híbrida que se viene haciendo desde Melilla, y sobre todo Melilla, más que en Ceuta, ¿no? Pero desde que murió el general Franco, está claro. Este último asalto, Jorge, ¿cómo se vivió en la ciudad? ¿Cómo lo viviste los españoles de Melilla? O sea, entraron a saco por la valla, luego se repartieron por la ciudad. ¿Qué pasó exactamente? Esto fue impresionante. Bueno, pero ellos sabían dónde tenían que ir, ¿no? Cuando hay un salto a la valla, ellos saben porque precisamente el CETI está en la valla fronteriza, está pegado a la valla. Entonces ellos saben dónde tienen que dirigirse, ¿no? Pero bueno, es muy escandaloso, ¿no? Y mucha gente, y además toda esta gente, todos estos que han entrado, le van a proporcionar el asilo, vamos, que le van a dar. Aquí no se queda ninguno, ¿eh? Todo lo envían para la península. Imagínate, desde el año 91 a fecha actual, imagínate la cantidad de personas que han llegado a la península. Muchísimos de ellos se quedan ahí. Ahora, Jorge, todos estos cientos de inmigrantes ilegales que entraron, ¿dónde están? ¿Siguen en el CETI o ya están enviándolos a la península? Claro, eso constantemente. No, todavía hay en el CETI, ¿no? Porque cada semana van saliendo grupos de 150 a 200. Te lo digo porque yo estoy harto de verlo, ¿no? Yo estoy harto de verlo porque muchas veces he coincidido con ellos en la estación marítima, ¿eh? Y los miércoles es cuando de aquí lo embarcan. Le dan instrucciones, alguna ONG le dan instrucciones, en el mismo le dan instrucciones qué es lo que tienen que hacer en la península, ¿entiendes? Y para allá. Y bueno, y esto es un hecho que para que se produzca, para que se produzca una invasión tiene que haber dos de acuerdo. Uno, el país emisor, que es Marruecos, y el otro, el país receptor. Porque aquí se podían expulsar, conforme entran, se podían echar. Porque la valla, cada 200 o 400 metros, hay unas puertas pequeñas, unas puertas accesibles al territorio marroquí. Y si no lo echan, es porque hay orden de que no lo echen. Entonces, claro, ¿quién es el colaborador necesario para que estos africanos lleguen a la península? Pues ni más ni menos que el gobierno español. Entonces, desde el año 91, los gobiernos españoles han actuado de forma traidora, es decir, han traicionan a los españoles, traicionan a España, lógicamente, están metiendo a los invasores en el territorio nacional. Esto, ¿cómo lo llamo? Yo lo llamo traición. Está claro, es una política de conquista, de guerra híbrida por parte de Marruecos con el permiso y la colaboración de todos los gobiernos de España de las últimas décadas. Efectivamente, así es. Así es de crudo, ¿eh? Y que la gente no se extrañe, es así, actúa en contra de los intereses de los españoles. Yo le llamo esto traición, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque, vamos, lo pagamos con nuestros impuestos, le pagamos los billetes para que vaya en el barco para la península, ¿sabes? Y aparte de lanzar a estas hordas de inmigrantes ilegales contra Ceuta y Melilla, Jorge, ¿qué más acciones hostiles lleva a cabo Marruecos contra Ceuta y Melilla? Bueno, las acciones hostiles ya, pues, llevamos dos años, ¿no? Y en Ceuta también, dos años con la frontera cerrada, ¿no? Y Marruecos trata de asfixiar la ciudad, ¿no? Económicamente, ¿no? Es decir, que todo lo que ha dicho, o lo que se ha dicho en relación a lo que ahora ha comentado lo que ha hecho Pedro Sánchez respecto al tema de que no se van a meter con la ciudad de Ceuta y Melilla, eso es mentira. Eso es una mentira más de las muchas que hay. Es decir, Marruecos es su objetivo. Si Marruecos consigue el Sáhara, te digo, de sobra te digo que van a pedir las Canarias, pedirán las Canarias si le dan el Sáhara. Porque dirán, bueno, estos territorios míos, las islas están los míos, pues esto también es mío. Y con esa gente no se podía dar, hay que mantenerla. Y eso es lo que hay. Es estrangulación de las ciudades para anexionarse a las ciudades. Está claro. Jorge, ¿en Melilla tenéis centro de menas? Sí, aquí hay un centro de menas, hay alrededor de mil menas y bueno, hay unos ciento y pico, cerca de 200 que están fuera, porque no quieren estar en el centro, ¿sabes? Pero bueno, esta gente cuando cumple los 18 años no se envían a su país de origen, se envían a la península y con una paga, ¿sabes? ¿Con una paga? Sí, dan una paga. Jorge, muchas veces se habla aquí en la España peninsular del plan Calergi, ¿no? Siempre hablamos que dentro de 20 años, de 30 años, de 50 años, en España habrá una mayoría no española o africana, musulmana, y entonces pues ya veremos lo que ocurre. Pero esto, Jorge, aquí hablamos del año 2050, 2070, pero hoy en día, en Melilla, en 2022, este plan ya se ha cumplido prácticamente. Coméntanos. Claro, eso, el plan Calergi, yo de verdad, yo no me lo voy a imaginar. Yo cuando empecé a llegar a ver tanto africano, ¿y por qué? ¿Por qué llegan esta gente aquí? Esta gente, ya te digo que el sueldo, por ejemplo, de un marroquí, el sueldo en el campo, de un trabajador en el campo, es de 2 o 3 euros al día. Y esta gente en su país se pueden cobrar a lo mejor 1 euro o 1 euro y medio al día de trabajo. Para llegar a Melilla se necesitan 12.000 dólares. $11,000 para llegar, porque por cada país que pasa tiene que pagar, porque es así. ¿Quién le da el dinero? ¿Quién financia a estos africanos para que puedan llegar aquí al norte de África o en ella? O meterse una patera. ¿Quién lo financia? Pues la élite globalista, capitalista, la élite mundial. Son los que están financiando el Plan Carelli. Y yo no me lo creía, pero cuando yo me metí en Metapedia, empecé a leer aquello y yo, pero por Dios, esto es lo que está sucediendo. Pero no, esto lleva ya años sucediendo aquí en Melilla. Y yo, para mí, el primer Plan Carelli, bueno, el inicio del Plan Carelli fue la regularización masiva de marroquíes, incluso algunos que no hablaban el español, eran les daban el DNI, les regalaban el DNI, ¿sabes? Sí, aquí había gente que no tiene idea, gente de ciudades lejanas, no cercanas, sino gente de Fez, de Ulda, de Mequinés, que le regalaban el documento nacional de identidad. Y eso es el Partido Socialista. Bueno, luego el Partido Socialista crea la ley de extranjería y legaliza un mogollón más. Y luego llega el PP y retoca la ley de extranjería para legalizar otro mogollón más. Es decir, que estos partidos pues son una banda de traidores, ¿sabes? No tiene otro calificativo. Traidores a España. Porque esto, claro, comenzó, según nos dices, en los años 80, principios de los 90, y coméntanos entonces, ¿cuál era la proporción de españoles y magrebíes en Melilla y cuál es hoy en día? Yo te puedo decir que en el año 75 la población aquí era del 10% de musulmanes de origen marroquí. Era, además, cuidado, en aquella época no se le daba la residencia, no le daban la nacionalidad, solamente la residencia. Le podían dar residencia, pero no estaba recogido la nacionalidad. No estaba recogido. Ningún marroquí tenía nacionalidad española, era un residente o con un permiso o lo que sea, pero nacionales no. Eso lo dio el Partido Socialista porque, según ellos, decía que era la Unión Europea lo requería, ¿no? Que esa población flotante que había en Melilla había que regularizarla, ¿no? Y claro, el Partido Socialista, para regularizarlo, pues le dio los documentos nacionales de identidad. Bueno, eso pasó en Ceuta, en Melilla y en estas ciudades, ¿no? Claro, en aquella época, te estoy diciendo que en el año 75 había una población musulmana de origen marroquí del 10%, y ahora es al contrario. Aquí la población de origen marroquí, musulmana, que vive que en Melilla con documento nacional, pues yo diría un 60 o un 65% con relación a los autóctonos españoles de origen, ¿no? Y claro, pues este hecho da de que la ciudad está islamizada prácticamente. O sea, que han pasado del 10% al 65% en apenas 45 años. Pues sí. Sí, y porque esto es fácil de entender, ¿no? Porque date cuenta que las familias musulmanas tienen 4, 5 y 6 hijos, ¿no? Esa es la media. Una familia de español autóctono pues tiene uno o dos, pero ellos tienen mucho más. Y entonces, contra la demografía, no, eso es imposible luchar. ¿Tú crees, ya estamos terminando, Jorge, crees que Ceuta y Melilla son la primera línea de este problema y que tarde o temprano esta situación de terror que nos estás comentando que se vive en Melilla se vivirá en toda España e incluso en parte de Europa? ¿Crees que vamos a llegar a eso? Yo creo que sí. Sí, yo porque nunca iba a imaginar que esto iba a ocurrir, pero ha ocurrido. Y para mí Ceuta y Melilla son los dos termómetros de Europa aquí en África, ¿sabes? Lo podemos ver perfectamente, ¿sabes? Es así. Lamentablemente es así. Y esto se va expandiendo cada vez más. Y todos los días no es que hayan saltado 400, es que por la costa marroquí, por el Atlántico, frente a Canarias, por todos lados están entrando, con patera, con cayuco, aparte de los que entran por aquí. Pero bueno, ya te digo que esto es, yo creo que ahora mismo, por lo que va de año, han entrado en España unos 7.000 y pico lo que llevan entrado. 7.000 y pico, lo que llevamos de enero, febrero, marzo, 7.000 y pico. Es decir, que se aumenta esto una barbaridad en comparación con incluso con Italia y con Grecia, ¿no? Que ahora mismo España está marcando el récord de inmigrantes. De invasores, mejor dicho. Corrígeme, me corrige lo mismo. Es así. Es realmente preocupante. Terminamos ya. Jorge Carretero, no sé si antes de terminar quieres lanzar algún tipo de mensaje, de intentar ser algo optimista. ¿Qué se puede hacer? ¿Crees que se puede revertir esta situación? Coméntanos antes de terminar. Esto es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Date cuenta que vivimos en una sociedad dormida, ¿sabes? Una sociedad que está dormida, manipulada por los grandes medios de comunicación y también idiotizada, ¿sabes lo que te digo? También hay muchos idiotas. Y bueno, lo veo muy difícil, ¿no? Que esto se pueda arreglar. Tiene que ver un golpe radical, ¿no? Es decir, es que tiene que ser todo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Y aquí no son inmigrantes, son invasores, cuidado. Son gente, además son delincuentes porque entran cegando y machacando. Esto no son personas, médicos, ingenieros que vienen, no, esta gente son, lamentablemente son personas que no tienen, vienen de otra cultura, de otra forma de llevar su vida, muy diferente a la nuestra, totalmente diferente, ¿no? Tiene poco apego a la muerte, ¿sabes lo que digo? Ellos le dan igual, ¿sabes? 880, en fin, son mentes primitivas para mí. Creo que son mentes primitivas. ¿Sabes? Y la forma de actuar de esta gente, pues ya te digo, no son las nuestras, ¿me entiendes? Son, ya te digo, que de otro mundo. Por eso le llaman otro mundo esto. Pues nada más, Jorge Carretero desde Melilla, terminamos la entrevista, pues que nos sirva de testimonio y de aviso. Lo que nos dice Jorge Carretero, y desde luego, algunos o muchos intentaremos luchar el resto de nuestra vida directamente para que estos presagios tan preocupantes que nos anuncia Jorge Carretero para España y para Europa no se cumplan, y que el error, el trágico error o la traición más bien que se ha producido en Melilla y en Ceuta no llegue al resto de España. Jorge Carretero, muchas gracias por tu testimonio. Seguiremos contando contigo para futuros programas. De aquí La Voz de Europa y nada más, Jorge, desde la España peninsular. Un abrazo para ti y para todos los españoles de Melilla. Un saludo. Un fuerte abrazo, Miguel, y a tu disposición cuando queráis. Aquí, La Voz de Europa. Terminamos tras esta pausa el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Como siempre, os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook, en nuestros canales de iVoox, de Telegram y de YouTube. También estamos en Bitchute y en Odyssey, y también podéis escribirnos a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, esto ha sido otro programa de aquí, La Voz de Europa, y hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, pink, let's be that out is on fire. Unser Land dünner, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de robe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, con tu ciudad,